está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Pasó a su reino, donde se vive de amor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. Porque resucitó. Resucitó.